Eduardo Díaz dice: 440 mil pesos para cada pobre cada mes destina el presupuesto social de la nación. ¿Y ese dinero dónde está? Nada llega al bolsillo del pobre. Menos en salud, en educación, con INDAP, con los programas Orígenes o Puente o con CONADI. Todo queda atrapado en el camino, en una red social tejida por políticos hueñefes que se roban el dinero que por ley pertenece a los pobres y a la clase media empobrecida. Todos sabemos que esta triste realidad la tenemos que cambiar. Nunca dejaré de luchar para que el dinero que la ley destina al pobre, los 440 mil pesos mensuales, y no solo un bono de 40 mil dos veces al año, se focalicen de verdad en el pobre, en la clase media empobrecida, en el pequeño agricultor, como ocurre en los países modernos. ¡Vamos, sureños! ¡Que se puede! Ayúdame en diciembre a sacar la primera mayoría para hacer los grandes cambios. A ver qué se puede, quitarse los miedos, pintarse la cara.